Como sabéis, el curso pasado iniciamos el estudio del libro de Anivesan, cuyo título es La sabiduría de los Upanishads. Este libro consta de 4 conferencias, de las que estuvimos estudiando 3 y parte de la cuarta. La primera gira en torno de Brahman, lo es todo. La segunda sobre Ishvara, la tercera sobre los Jivatmas, y nos quedamos, si no me equivoco, en la página 124, de la cuarta conferencia, cuyo título es precisamente La rueda de nacimientos y muertes. Como han pasado varios meses desde entonces, y además hay personas que no asistieron al grupo de estudio, hoy lo voy a dedicar a hacer una conferencia sobre lo comprendido de cada uno de los capítulos, con el fin de refrescarnos la memoria sobre los contenidos más o menos asimilados. Estuvimos diciendo en ese momento que Brahman o para Brahman lo es todo, teniendo presente que para Brahman o el absoluto es la última realidad, más allá incluso de su manifestación como Brahma o Dios manifestado. Él es existencia, conocimiento, gozo absoluto, es decir, la nada y el todo al mismo tiempo o a la vez. Pienso que es importante y a la vez imprescindible comprender de manera práctica y vivencial esta realidad. Para ello, la interiorización mediante la meditación e indagación ayuda a obtener la quietud de las tendencias mentales, pero solo a experiencia personal tangible y vivida hasta la saciedad, hasta es capaz de permitir y ver y comprender. No sé qué pasa, pero esto no corre. No corre, Silvia. Que no corre. Ahora. Ay, no, me haces cada vez mejor a esto. Apártate un poco, porque estás muy cerca. Ah, es que el punto estará por aquí arriba. Sí, se está grabando todo. Ah. Mira. ¿Aquí sí? Sí. Bien. Me falla la técnica. Pienso que es importante y a la vez imprescindible comprender de manera práctica y vivencial esta realidad. Para ello, la interiorización mediante la meditación e indagación ayuda a obtener la quietud de las tendencias mentales. Pero solo la experiencia personal, tangible y vivida hasta la saciedad, es capaz de permitir ver y comprender la identidad con uno mismo, con todos los seres, con Brahma o Dios manifestado. Y posteriormente, aunque nada sabemos de ello, con Parabrahman, el absoluto, inmanifestado, el uno sin segundo. La teosofía nos afirma que todos nosotros somos dioses y no se refiere a un dios personal, hace referencia a la unidad de vida impersonal que mora en lo más profundo de nuestra propia vida como mónada o ser real. Y esto ocurre como consecuencia de la unificación del yo superior con la propia mónada. Lo que en su día la mónada o espíritu puro invirtió en su rayo, el yo superior, lo retrotrae absorbiéndolo nuevamente con todos los intereses obtenidos en conocimiento y sabiduría. Según el glosario teosófico, los Upanishads son la traducción de la antigua doctrina esotérica o interpretación de los Vedas por el método del Vedanta. Considerada como una porción de la palabra revelada, la filosofía Vedanta es la ciencia de lo abstracto, la única realidad, mientras que el universo concreto es considerado como una ilusión. La palabra Upanishad explica aquello que destruye la ignorancia, produciendo la liberación del espíritu por medio del conocimiento de la verdad suprema, aunque oculta. El Maestro Jesús indicaba lo mismo cuando decía: «Vosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Los Upanishads son, a su vez, el eco de la primitiva religión de la sabiduría y de la verdad. Claro que esto era antes de que los hermosos campos de esa última fueran invadidos por muchos lenguajes y se abrieran con la cizaña de impostura intencionada y diversos credos nacionales inventados por la ambición, la crueldad y el egoísmo rompieran en mil pedazos la única y sagrada verdad, pero la verdad, como el ave fénix, emerge de sus propias cenizas, elevando su vuelo a las más altas alturas. La doctora Annie Besant, en esa conferencia, nos hace partícipes de la verdad esencial de Brahma Vidya, de la divina sabiduría y teosofía, es decir, todo cuanto puede expresarse con palabras, ya que mediante los Upanishads solo es posible dar el conocimiento de Dios de forma intelectual, ya que el conocimiento del ser no cae bajo el dominio de la palabra ni puede ser materia de enseñanza. La verdad no puede ser comunicada de boca a oído, ni de mente a mente, ni de yo a yo en mayúsculas. Este conocimiento debe dárselo cada yo a sí mismo, y eso será cuanto esté dispuesto a bucear en la plenitud de su propia divinidad, pues nadie más puede darla ni comunicarla. La idea de Dios o Brahma se ofrece siempre al mana superior, al mismo tiempo como idea del yo. De esto se deduce con claridad meridiana que no se puede hallar a Dios o Brahma por ningún empleo objetivo de la mente concreta. Solo se logra desgajando el grueso de la costra mental concreta mediante el proceso civilizador del género humano oculto en la divina naturaleza del hombre. En esta primera conferencia, Besant nos habla de la sílaba sagrada de lo que expondré lo más esencial de todo él, de todo aquello que he comprendido. Cuando la sílaba sagrada se pronuncia en tres emisiones o tres sílabas de voz, tales como son A, U, M, AUM, significa el trinamente manifiesto Saguna Brahma o Dios, quiere decir el Dios manifestado, del cual ha emanado nuestra propia mónada, y de ella el yo superior. Si se pronuncia en una sola emisión de voz, OM, significa el Nirguna Brahman, el inmanifestado para Brahman, la más santa de todas las palabras sagradas. Aquí hay que darse cuenta de que existe una dificultad entre los estudiantes porque prácticamente todos estudian, todos dicen la sílaba sagrada OM, cuando esta sílaba sagrada OM va dirigida directamente al inmanifestado y no es el estudiante que puede decir la palabra OM. Yo sé que esto puede traer ciertas dificultades en entender el propósito por el cual se explica, pero cuando se da la palabra en tres sílabas, A, U, M, es cuando el individuo intenta conectar con su propia naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual del hombre es trina y corresponde el A, A, UM y es el Dios superior. Y del Dios superior entonces se puede conectar con el Dios manifestado también con la palabra A, U, M, AUM. Solamente aquellos grandes iniciados que han alcanzado la conciencia real del sí mismo es aquellos que están predispuestos, preparados para poder pronunciar la sílaba sagrada OM que pertenece al universo. Respecto a estas tres del Saguna y la del uno, que es el Nirguna, es la cuarta. Pienso que podemos verlo reflejado en la evolución de los tres aspectos de conciencia que ya conocemos del ser humano y que son conciencia de vigilia, conciencia de sueño con ensueños y conciencia de sueño profundo. Estos llevan a un cuarto que es llamado el Turiya, en que la conciencia va más allá de la mente, digamos que descansa en el ser espiritual, es decir, en la cueva etérica del corazón espiritual. Shankaracharya, en sus comentarios, expone que las tres sílabas A-U-M, AUM, significan el Brahma o Dios, el universo manifestado, dual, el espíritu o consciencia y la materia. Estos son los dos símbolos o aspectos de Brahma. Brahma con acento a la A, porque no es lo mismo Brahman o Brahma. Brahma, acento a la A, quiere decir el Dios manifestado, el Saguna Brahma, que constituye la base del ser condicionado, objetivo o subjetivo. Brahman es el impersonal, supremo e inconocible para Brahman, de cuya esencia todo emana y a la cual todo vuelve. Es incorpóreo, inmaterial, es lo supremo, lo absoluto, la suprema divinidad, el espíritu universal y eterno. Es principio y fin de todos los seres, pues todos emanan de él y a él todos volvemos. Brahma está latente en la sabiduría y en la ignorancia. La ignorancia es perecedera y la sabiduría inmortal. Ahora bien, el que gobierna la sabiduría y la ignorancia es en verdad otro. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Que más allá del universo manifestado, más allá del Dios en el oculto, está el ser puro, el ser abstracto, o mejor dicho, la seidad, como lo denomina H.P.B. Blavatsky. Escuchemos las admirables palabras del Sandoje Upanishad. Antes fue la pura no existencia, una en verdad. De esta no existencia nació la existencia. Por eso H.P.B. emplea la palabra seidad y no la del ser. Pura seidad es aquel en quien todo está. Ahora entramos en la segunda conferencia de la sabiduría de los Upanishads. Y Anivesa, ella sigue hablando en esta segunda conferencia sobre Brahman lo es todo, sobre la trilogía de la Aum con referencia al Saguna Brahman o Dios manifestado, en el que aparecen los opuestos. En esa frase trina, ahí aparecen los opuestos y subsisten como tales. Así como la sílaba sagrada Om, que es el Nirguna Brahman, el ser oculto, el supremo inmanifestado, sin forma, inmortal, estable y siempre trascendente. Otra idea fundamental que nos lanza es que la materia no es el yo. Son los dos grandes contrarios y opuestos polos entre los que se teje la tela del universo. Perdón. Otra idea fundamental que nos lanza Anivesa es que la materia no es el yo. Son los dos grandes contrarios y opuestos polos entre los que se teje la tela del universo. La señora Blavatsky los llamó el padre y la madre, es decir, que entre el padre dador de vida y la madre receptora de vida se cobija la forma del Hijo como emanación y que en realidad el Hijo es el universo. Dando un salto en su exposición, nos dice que Brahma es a su vez Ishvara, en contacto con las formas, y que no puede aparecer Brahman sin Maya, que es ilusión, ni Maya sin Ishvara. Ambos son mutuamente dependientes porque, aunque él siempre existe como Brahma, se refleja en Maya, determinando de este modo la posible manifestación. Bueno, vosotros ya sabéis que Maya es ilusión, que todo cuanto tiene forma es ilusión, y a eso se le llama Maya. Por ejemplo, para no ir muy lejos, vosotros mismos sois una ilusión en tiempo y espacio, porque tenéis una forma que es perecedera. Esa forma que es perecedera es Maya, pero en esa forma perecedera hay algo que es permanente. Lo que es permanente es Brahman, y cuando entra en asociación con las formas, se le transforma el nombre de Ishvara. Pero para no complicarnos la vida, Ishvara también es el Dios superior en el hombre y es el gran Brahman. Por lo tanto, son nombres que están diciendo siempre las mismas cosas, pero cuando están asociados con las formas, quiere decir que hay una dualidad de espíritu y materia. Y en ese caso, espíritu y materia a través de la forma, que es Maya, crea la formación de la forma más perfecta que la vida una puede manifestarse. Y me diréis, ¿y con qué fin esto se realiza? Con el fin de que el espíritu, que es conocedor completamente de su propia naturaleza espiritual, desconoce todo aquello que está por debajo de sí mismo. Y aquello que está por debajo de sí mismo son estos mundos en los que nosotros estamos trabajando. El mundo físico, el mundo astral y el mundo mental concreto. Y hemos de llegar a conocer estos tres mundos y no solamente conocerlos, sino dominarlos. Esta es la base fundamental del por qué estamos en este mundo. Conocemos la vida espiritual espiritualmente, pero físicamente encarnados no conocemos nada, porque este cuerpo es nuevo y no puede recordar en absoluto lo que el espíritu ha vivido con cientos de cuerpos distintos al que poseemos en la actualidad. Continuamos. Brahma, asociado con Maya, digamos que se manifiesta como el supremo Ishvara. Asociado con Brahman, es Dios manifestado en contacto con todas las formas del universo, llegando a ser múltiple por la expresión de su voluntad. ¿Qué es Maya? Ishvara reconoce a Maya verdaderamente como Prakriti. Maya es Prakriti, son formas perecederas. Por lo tanto, Maya es Prakriti, siendo Ishvara dueño y señor de Maya, siendo Ishvara, que es espíritu, siendo el yo superior, que somos nosotros, dueños de lo que es la forma, tendríamos que reconocer como Prakriti, siendo Ishvara, dueño y señor de Maya. Y es a su vez el mismo Brahman, es a su vez el mismo Dios, manifestado por cualidades. El nombre de Prakriti o materia también se le da al de Mula Prakriti o raíz de la materia, dependiendo del plano de la naturaleza en que actúa la conciencia de cada uno de nosotros. Porque nuestra conciencia es la que actúa a través de los vehículos. De los vehículos de conciencia. Actualmente nosotros como personas estamos actuando en tres vehículos de conciencia y en tres planos de la grande naturaleza, físico, astral y mental. Pero desconocemos la naturaleza, el origen de lo que procedemos internamente. Estos son planos que hemos de llegar a conquistar, a conocer en principio y luego conquistar y tener el poder también sobre ellos. Pero esto no se puede lograr si antes no tenemos el poder y la dirección de los vehículos en los que estamos ahora actuando. Por eso se nos dice infinidad de veces que el trabajo del estudiante de teosofía, la fase principal de su labor es el perfeccionamiento de sí mismo, tener el control de la mente, tener el control de sus deseos sin tener el apego a cualquier tipo de deseo, que solamente debería de perdurar el deseo de lo divino y de lo espiritual. Así que la sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio, como todos sabéis, es el Akasha, que a su vez es el cuerpo de Brahman. El Akasha es el cuerpo de Brahman. Sus nombres, se nos dice, son múltiples. Sin embargo, ninguno le cuadra, ya que son solo descripciones, son solo nombres. No definen, solo exponen el ser único, que es el yo universal, el uno imperecedero, el ser divino o bien aham, el yo. Seguramente este es el más adecuado, el yo con mayúsculas, claro está. Es su egoencia, la chispa de su naturaleza que alienta dentro de cada uno de nosotros. No hay otro yo. Algunas veces se le llama el Purusha, más allá de la mónada inmanifestada, es decir, el extremo límite y la meta suprema. El espíritu puro, Purusha, es el espíritu puro. Más allá de él, solo existe la plenitud, el no ser que contiene el ser, la no existencia que es precisamente la raíz de la existencia. Esto es un poco difícil a veces al principio de entender, pero a medida que vosotros vayáis entrando en el tema y comprendiendo el significado oculto de estas frases, entonces cuánta verdad dice la teosofía en este sentido. Cuando nos llegue el momento y conozcamos felizmente al verdadero yo, no a la personalidad, sino al verdadero yo, al que desconocemos, la inmortalidad quedará fuera de toda duda. Porque el yo real de lo que somos es perpetuo, eterno, y no muere cuando muere el cuerpo. El yo está por encima y más allá de todo, es la fuente de todas las cosas. Solo podremos conocerlo por la realización de nuestro yo, pero debemos tener presente que la realización no se alcanza. Esta está ya en nosotros, pero la interceptan los obstáculos puestos por la materia, por el maya, que nos distorsiona la realidad. Esto me recuerda que en muchísimas ocasiones he dicho, y supongo que lo tenéis presente, que la realidad está en nuestro interior, pero nuestros ojos miran hacia afuera. Entonces, fuera de nosotros es lo irreal. Es lo perecedero, todo lo que vemos fuera de nosotros es perecedero. Y cuando miramos hacia afuera, hacia la realidad que pensamos que es tangible, entonces perdemos la conexión con aquello que es auténtico y real. Porque lo que es auténtico y real no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Esta es la razón por la que siempre se nos dice que si queremos contactar con esa realidad de lo que somos, podemos hacerlo a través de la meditación, a través de la interiorización, a través de la indagación, a través de estas disciplinas que hacen que la mente se desvanezca para entrar en el mundo auténtico de aquello que siempre es, el corazón, la realidad, de donde se produce el auténtico mensaje de aquello que sale del propio espíritu de la cueva etérica del corazón. como dice Anivesan, del corazón espiritual. El no yo personal, que al yo real repudia, es una frase un poco fuerte, pero es que parece ser que sea así porque no atendemos a la realidad del yo con el afecto y la devoción que debiéramos de hacerlo. Entonces, no es la palabra se ajusta un poquitín. El no yo personal que al yo real repudia no es transparente como el cristal de una lámpara donde brilla la luz. Es tenebroso, es la sombra. El yo superior puede afirmar, el yo superior de cada uno de nosotros, que no solamente está en este cuerpo que tenemos en la actualidad, sino que ha estado en cientos de cuerpos anterior al que tenemos y que estará en otros futuros a medida que vayamos creciendo. Iremos viendo que entonces este yo superior puede afirmar o podrá afirmar o repudiar a la materia, pero la materia, ¿cómo sabía repudiar o afirmar al yo? Una vez tengamos el control total y absoluto sobre la materia, automáticamente la materia no podrá hacer nada para cambiar nuestra directriz hacia la vida espiritual. La existencia del ego personal dimana directamente, únicamente del yo. Solo en él descansa, y esto es lo que a nosotros nos alucina, lo que nos ciega y nos deja a veces impotentes. Por tal motivo se exige la purificación. Y volvemos nuevamente al inicio de las enseñanzas teosóficas, la purificación de los vehículos físico, astral, mental, antes de que el hombre pueda contemplar la majestad del yo divino, del yo superior. Este es el camino, no es la realidad, sino la senda que nos conduce precisamente a esa realidad. Enseñar esta senda es la tarea de todas las religiones, todas ellas nacidas de este anhelo del yo por conocerse a sí mismo. La teosofía da diversos medios para lograr que los vehículos de conciencia personal cesen ya de una vez por todas de obstruir la manifestación del yo. No es el yo superior quien cambia, es el yo inferior, el yo personal, que a sí mismo se purifica. Solo podemos librarnos de Maya por un lento proceso de purificación. La materia no debe dominar al yo, sino el yo dominar a la materia. Es por esta razón que la teosofía nos apremia que debemos abrazar la rectitud, la sabiduría y la devoción. Examinemos un poco más sobre el enigmático y supremo Ishvara. El nombre de Ishvara se aplica a otros seres, además del Saguna Brahman. El Saguna Brahman es el Dios manifestado. Habiendo suscitado esta cuestión muchas dificultades entre estudiantes de teosofía no lo suficientemente preparados. Los teósofos emplean la palabra Ishvara como denominativa de los gobernadores o logos. Dios es un gobernador. Los indios vulgares y corrientes no saben que también tienen un Ishvara, el mismo significado tanto en sus textos sagrados y enseñanzas doctrinales como en precepto e instrucción. La idea es que el Supremo Señor, el ser único, emanan los múltiples, y de entre los múltiples son los gobernadores de los mundos. Por otra parte, el director de una de estas grandes cadenas planetarias. Estas cadenas planetarias también se llaman logos planetarios. Logos significa palabra, y los logos existen por la palabra del supremo Ishvara, o Dios. Todos han nacido de su austeridad, de su mente, de su sacrificio. Todo tiene su raíz, todo tiene su raíz en el sacrificio, puesto que el Saguna Brahman, o Dios manifestado, quiso ser múltiple. Ya conocéis la famosa frase, que ya viene de aquellos tiempos, que dice: yo naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo, porque él siempre es entero, potente y completo. Pero esas chispas que surgen de sí mismo, de esta naturaleza omnipotente que es el supremo Ishvara, o bien el Parabrahman, de todas estas chispas que surgen, que somos cada uno de nosotros, es la multiplicación que él dice: naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Este es el sacrificio primario, la limitación de sí mismo, la división de sí mismo en Ishvara y Maya, es decir, entre espíritu y materia, naciendo de este modo como señor y fuente de las vidas individuales que somos cada uno de nosotros. Este es el punto de la dificultad. ¿Hay varios Ishvaras? Sí, tantos como universos, pero solo hay un supremo Ishvara, que es el mismo Parabrahman, el inmanifestado. Jivatman es una palabra sánscrita que significa el espíritu divino en el hombre, o sea, el espíritu individual encarnado en un ser humano viviente. Al principio de esta charla he tratado de abarcar, mediante un somero resumen, la importancia de verdad de que Brahman lo es todo. En el capítulo segundo hemos analizado muy someramente también aquello que es difícil de entender o comprender por exceso de luz, la emanación del uno, del ser primario, del yo universal, del Saguna Brahman y del mismo Ishvara unido temporalmente a Maya. Después de haber estudiado y escuchado a todo galope estas dos etapas del primer capítulo y segundo del capítulo, seguro que os estáis preguntando: ¿quiénes son los habitantes de todos estos mundos? ¿Qué significa la palabra Jivatman, el ser viviente, el ser que es vida? ¿Y qué distinción hay entre el Jivatman y el mismo Ishvara? Vamos a tratar de resolverlo en cuanto conozcamos como propia la naturaleza del Jivatman. Estaremos preparados para afrontar el sendero que conduce a la realización del yo. Estos serán los pormenores que trataré de forma reducida en ese tercer capítulo en el que estamos ahora tratando. Veis que, de alguna manera, todo cuanto estamos diciendo lo tenéis ya conocido por las veces que lo hemos tratado en la misma rama. Pero Annie Besant lo trata de una manera magistral, con nombres sánscritos evidentemente, pero que yo he tratado de anular con el fin de traducirlos directamente al castellano. Solamente he guardado aquellas palabras que de alguna manera están relacionadas en el contenido mismo de esta charla. Para poder dar una explicación más coherente para que la podamos entender todos, puesto que si os leéis, que os lo aconsejo de poderlo leer y profundizar, la sabiduría de los Upanishads, veréis que en un principio se hace difícil de entender, pero a medida que vais buceando dentro de ello, vais entendiendo y comprendiendo, porque realmente no es la primera vez que lo habéis leído y trabajado seguramente, si no el mismo libro, algo parecido, no en esta existencia, sino en el pasado. Porque en esta existencia estáis recogiendo el fruto del trabajo de la realización hecha en vidas pasadas. Por lo tanto, ahora estáis recogiendo la siembra de lo que se sembró en el pasado. Y esta siembra puede ser más o menos buena dependiendo de la atención que pongamos en esta actual existencia, en el trabajo que estemos realizando en estos momentos y en el futuro, en esta misma vida. Para convencernos de todas estas cosas, todas estas cosas tienen un Jivatman en su corazón, en vuestro corazón. Nos detendremos en unos ciertos principios capitales y al comprenderlos solo será cuestión de aplicarlos por vosotros mismos, al comprenderlos, porque solamente aplicamos las cosas cuando las entendemos y comprendemos. Entonces, lo importante es poner toda la atención para comprender, porque una vez lo comprendáis, no podréis hacer otra cosa que aplicarlo. Uno de estos principios es que todo se manifiesta por triadas. Y ahí tiene relación también con esta palabra trina de Aum y el vocablo sílaba sagrada Om. Uno de estos principios es que se manifiesta por triadas y la primera de todas es expresada por las tres sílabas que invocan el Saguna Brahman o Aum, que es cuando realmente conectamos con nosotros mismos. Por lo tanto, todo cuanto de esto dinamé será de una naturaleza trina, de reflejo en reflejo. Y como es reflejo el objeto reflejado, el objeto reflejado es trino, la imagen ha de ser trina a su vez, llegando de este modo a poblarse el universo de estas trinidades o triadas, que cada una de por sí es reflejo de la vida de que emana. Bien, vamos a continuar con Isvara, con Maya, con Brahman, con el manifestado y con el manifestado. A lo que Isvara, asociado con Maya, las formas, dice: me manifestaré como Jivatman en nombre y forma. Jivatman somos cada uno de nosotros con nombre y forma. Esta definición está tomada del mismo Upanishad. El Jivatman es Isvara con nombre y forma individualizado y particularizado. El nombre que tenemos nosotros no es nuestro verdadero nombre. Esto ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, porque cambia en cada nacimiento. En una vida nos llamamos de una manera y en otra vida nos llamamos de otra. En una encarnación podemos ser hombre con nombre masculino y en otra tal vez seamos mujer con nombre femenino. Por esta razón se ha escrito acerca del Jivatman: no es hombre ni mujer. Excede a toda distinción de sexo. Así, ninguno de estos mudables nombres puede ser el nombre por el cual Isvara equivale a Jivatman. ¿Cuál es entonces el nombre de Jivatman? Cada agregación de átomos emite por sus vibraciones un sonido resultante de todas ellas, de conformidad con la naturaleza material de la combinación de este son emitido. Y el son de la luz del Jivatma, que arde en su seno, también es sonido. Estos sonidos se armonizan en vibrante nota que expresa perfectamente la naturaleza individual, y esta nota es precisamente el verdadero nombre del Jivatma. Así que nuestro verdadero nombre como Jivatman o como mónada, porque hay que decir que el Jivatman es también la mónada o la mónada es también el Jivatman. Lo conoceremos una vez lograda la realización del yo. Cuando realmente esta realización tenga lugar en nuestro punto interno, en el punto del corazón interno, entonces sabremos nosotros qué es aquello que se realiza. Por el momento, sabemos que la mónada es el Jivatman y en nosotros es Ishvara con el nombre y forma. Aunque a grandes rasgos, a medida que avanzamos, aparecen más y más claros los contornos y, por lo tanto, aunque el Jivatman es omnisciente y al mismo tiempo es omnipotente en elevadas regiones, llega a ser ciego, desvalido e inválido o esclavo en maya, en la densa materia con que Ishvara formó el universo. Entonces, la mónada o el Jivatman deciden manifestarse para hacer lo que Ishvara hizo antes que él, es decir, llegar a ser el dueño y no el esclavo de maya. Así que ahora, si podemos deducir que todo es Brahman, puede haber algo que le limite, puede haber algo que lo empequeñezca, algo que lo cierre, estando como está más allá de maya. Cuando tratemos de ejercer nuestra voluntad en este gran océano de materia densa, nos vemos impotentes. La materia es demasiado rígida. No podemos modelarla y voluntariamente, por algún tiempo, nos identificamos con ella para conocerla y quizás más tarde para dominarla. Nosotros anhelamos vivir, actuar y al mismo tiempo conocer las condiciones de la materia, y no solo la sutilísima región que fue, digamos, nuestra cuna y es nuestra verdadera patria, el mundo monádico, el mundo de Anupadaka, el plano de Anupadaka. Lo que queremos es que Ishvara, lo que queremos es lo que quiere Ishvara, y con él nos sumergimos en el océano de la materia, donde podemos llegar a conquistar, a reconquistar, mejor dicho, nuestra libertad y ser como él es, siempre libre. En el principio, la mónada o Jivatma era verdaderamente el único ser que existía. Porque cuando de alguna manera el Logos quiere manifestarse, de su simbólico fuego creador emergen unas chispas, y que cada una de esas chispas es una individualidad que pretende conocer los mundos inferiores. Y entonces, a través de todo un proceso llamado emanaciones, desciende la esencia monádica hacia los planos inferiores y se asocia con formas. minerales, vegetales, animales y finalmente en la forma más perfecta que la naturaleza ofrece al hombre, que es el cuerpo físico. Por lo tanto, la mónada es la luz y su sombra es el trino Atma, la espiritual individualidad del hombre, el verdadero yo. La mónada es la luz y el trino Atma, Atma Buddhi Manas, es la individualidad del hombre, el verdadero yo que hemos de alcanzar, conocer y trabajar con él. Porque cuando lleguemos a tener ese contacto directo ya con Atman, estamos pues a un punto de alcanzar la realidad de aquello que somos como espíritu puro, la mónada. Cuando hemos realizado el trino Atma y lo reconocemos como es nuestro propio yo, entonces vemos que es la sombra y la luz, es el verdadero Jivatman, la mónada o parte del mismo Ishvara. Y cuando realizamos que Ishvara es nuestro yo y en él nos sumergimos, entonces el yo es la sombra e Ishvara es la única luz. A medida que la conciencia va descendiendo, entonces lo que estaba por encima es la luz y lo que está por debajo donde estamos nosotros es la sombra. Por lo tanto, nosotros en la actualidad estamos en la sombra. Estamos en el vehículo más denso de la materia que el espíritu puede trabajar para alcanzar el dominio de la misma materia. Por lo tanto, estamos en las sombras. No obstante, el conocimiento teosófico nos conduce a la luz. No es la realización, no es la teosofía, no es la luz, es la senda que nos conduce a la luz. Por lo tanto, nosotros ahora que estamos trabajando en esta línea, intentamos poner nuestros pies en el sendero, este sendero que nos va a conducir a la realidad de Dios. Nada hay en nosotros que no proceda del trino Atma Buddhi Manas, ni potencia de pensamiento, ni órgano de sentido que no aparezca por su voluntad, pues quiere manifestarse, quiere gozar, por lo tanto, que el yo nació de esta vida. Nosotros pensamos que vemos, es el yo quien ve, es el yo quien ve y no ve, y no oye, piensa y no piensa, conoce y no conoce. Nadie ve sino él, el yo real, aquel que realmente intentamos encontrar. Él es nuestro yo, el interno gobernador inmortal. La advertencia es, no deseemos conocer lo hablado, sino el que habla. El yo es el señor del mundo y es nuestro yo. Así hemos de conocerlo. Así hemos de conocer a nuestro propio yo, a esta única y absoluta realidad que está en nosotros y que para poderlo ver tendremos que mirar hacia el interior. Mientras miremos hacia el exterior no encontraremos nada más que maya, ilusión, cosas perdurables. Si queremos entrar en el mundo de lo eterno, hemos de mirar hacia la realidad de aquello que somos, porque lo que somos pertenece a lo eterno. Así hemos de conocerlo. ¿No es esto razonable? ¿Para qué conocer tan solo los objetos si el que los conoce está en nuestro interior? En nuestro interior no hay objetos. Entonces, ¿para qué conocer solo los objetos? Hemos de conocer aquello que no tiene nada en qué ofrecer al mundo externo, sino que tiene toda la vida dentro de sí mismo, y esto es lo que podemos encontrar, la vida en nosotros bajo un punto de vista permanente. Este es el concepto de la naturaleza de la mónada, del Jivatman. Se fundan todos los sistemas de yoga y el verdadero también pranayama forma la escalera que conduce al conocimiento del yo. estas etapas se han de seguir una por una, se han de comprender una por una, dominándolas gradualmente hasta alcanzar el yo en nuestro interior. Esta es la base fundamental de todos los tiempos, que en todos los tiempos se ha ido transmitiendo, el conocimiento del sí mismo, el conocimiento del yo. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero, pero jamás conocerás nada de ese universo si realmente no te conoces a ti mismo. Este yo es lo que se ha de conocer, comprender y realizar. Y todas las formas que existen deben de fallecer, deben morir, porque son perecederas. Y solo permanece lo inmortal e imperecedero yo. Este es el pranayama de que hablan los verdaderos yogis. Quien reconoce este yo en mayúscula como Dios Señor del pasado y del futuro, no intenta ya ocultarse. ¿Por qué se ocultaría? ¿Qué lo haría? Él es Brahman, el exento de muerte y libre de temor. Nada, nada en absoluto puede temer. Él mismo lo es todo. Y cuando comprendamos esto, no temeremos nada ni a nadie externo a nosotros. Si pensamos que tenemos enemigos, es pura ilusión. Nada es sino el yo. Y nada hay en lo exterior que pueda ser enemigo del yo. Quizás pensáis que estáis sometidos a pruebas y tribulaciones, que sufrís injusticias e injurias. Podéis estar tranquilos porque nada hay exterior a vosotros que pueda infligiros injurias. Somos el yo. Una parte de nosotros lucha con la otra. Ambas ignoran que luchamos con ella. Y lo hacemos con nuestra propia cabeza y manos. Pero esto ocurre porque la ilusión del yo personal es enemiga del yo real. La mano que se tiende para estrechar la nuestra es nuestra propia mano, que extingue nuestro karma, y cuando está extinguido, seremos libres. Los lazos que nos aprisionan son los que nos separan aquella mano de la nuestra. Por esto se nos ha dicho infinidad de veces que no hay amigos ni enemigos. Hay una sola vida, el yo de Brahman, exento de muerte y libre de temor. El Brahman verdaderamente inmortal. Miremos por donde miremos, delante, detrás, arriba, abajo, derecha o izquierda, el omnipenetrante yo de Brahman está en todas partes y en el interior de cada uno de vosotros y de mí mismo. Entramos de lleno a esta cuarta conferencia y última de Anivesan, cuyo título es La Rueda de Nacimientos y Muertes. En esta cuarta conferencia de Anivesan vamos a seguir a la mónada, al Jivanman o al yo, a lo largo de su etapa subhumana por la que descendió, y que ante él se extiende la etapa superhumana por la que inevitablemente hemos de ascender. Intentemos ver con claridad la naturaleza de la rueda de nacimientos y muertes, a que está atado el Jivatman durante la larga vida. Veamos qué cambios opera en el Jivatman por la ruptura de estos lazos y cómo el Jivatman o mónada atado a la rueda de muertes, a la rueda, muestra, sin embargo, su inherente libertad porque es Brahman. En esta infinita rueda, Brahman, morada de todos los seres, peregrina y el yo piensa. El que va por buen camino, a lo que Sankara lo traduce, por el yo peregrino, afirmando con ello la identidad del yo universal con el yo particular. La palabra peregrino es muy significativa porque el yo particular peregrina desde la universidad del yo, universalidad del yo. Y el ser es el que continuamente camina por la infinita rueda de Brahman. A esta rueda del universo están atadas las peregrinas almas, pero no por su propia naturaleza, que es libre, sino por medio de los vehículos en que entraron para adquirir experiencias. Por lo tanto, queridos hermanos, no está atado en nosotros el caminante, el peregrino. No es posible atar al jivatma o al yo, como no es posible atar a la luz. Pero la sombra que la luz proyecta sí que está atada a la rueda de nacimientos y muertes. Y esto es la personalidad. Únicamente comprendiendo que solo la sombra está atada, que solo la personalidad está atada, podremos sentir gradualmente nuestra propia libertad y reconocer que somos libres. Entonces, ¿en dónde gira la rueda de nacimientos y muertes? Cuando realmente nos hemos dado cuenta de cuál es el proceso que hemos de emprender a partir del momento en que reconocemos en nosotros que somos libres. Así que dentro de esta vasta rueda del universo, sus vueltas están inscritas en los tres mundos que constituyen y se desarrolla la personalidad. El mundo penetrado por la muerte es el de los hombres, es decir, el físico denso. El segundo es el mundo intermedio en que un jivatma ve el mundo astral y también sus moradores. Y por último, el tercero, el mundo de los dioses, y me refiero al mundo mental concreto o de Vachan inferior. A estos tres mundos, en relación al estudio de los vehículos de conciencia en teosofía, los llamamos la triada inferior con forma, es decir, el mental concreto. La rueda de nacimientos y muertes no entra en los tres mundos llamados arrúpicos sin forma o triada superior. Allí está el ego superior, o el yo, en su propio cuerpo, libre de nacimientos y muertes, el cuerpo manásico causal, y permanece en él durante el ciclo y no se desintegra por influencia de la muerte, como le sucede a los tres cuerpos inferiores, mental, astral, físico, que son los que están sujetos al nacimiento y muerte. Recordemos que dichos cuerpos son la sombra de la luz del jivatman, la sombra de la luz del jivatman, la sombra de la luz de la mónada en el mundo de la materia física. En este mundo se siembra la semilla y en los otros mundos superiores se cosecha la experiencia. Por eso estamos aquí, para adquirir la experiencia que hemos de ampliar en los dos mundos subsiguientes. A la muerte del cuerpo físico se pasa al inmediato, que es el astral, cuya región superior se hallan las ayudas invisibles y la inferior el mundo del Kamaloka, o también como llamamos el purgatorio. ¿Qué hace el jivatman, llevando en su memoria toda la vida que acaba de pasar en el plano físico? Comienza ya a tocar los resultados de todo lo hecho en él, ya que en el astral se muestran los resultados de las actividades inferiores en que se cosecha parte del fruto de las semillas que hemos ido sembrando durante la vida física. Así que experimenta amarga pena por su locura, ignorancia y malicia en el mundo mortal físico denso. Y el Kamaloka influye grandemente, Kamaloka o purgatorio, como queráis llamarle, influye grandemente en su primaria enseñanza, pues muchas de las primeras lecciones se dan con mayor eficacia en esa amarga escuela que es el Kamaloka o purgatorio. Cada pasión animálica con el que insaciablemente se nutrió y alimentó durante su vida terrena, terrestre, permanecerá en él como un apetito imposible de satisfacer en el Kamaloka o purgatorio, y le tortura incesantemente hasta consumirse por falta de satisfacción. Así se aprende que debe de subyugar la parte animal que en él existe después de la muerte del cuerpo físico, porque continúa viviendo en su cuerpo astral, porque el cuerpo astral hace parte de la personalidad, y cuando muera también el cuerpo astral, continuará viviendo en su personalidad como mente concreta, perdón. Acabado este periodo de experiencia astral del Kamaloka o purgatorio, pasa a la morada pacífica y feliz de la mente, como vehículo de conciencia, con todo cuanto éste contiene, la memoria del pasado, de lo pasado, sus pensamientos, sus nobles deseos, y también todas aquellas actividades que forman nuestra consciente vida en estos tres mundos. Tales son los tesoros en el mundo de la mente, y allí, mirando hacia el pasado, comienza a trabajar ya en ese punto de la mente, empieza ya a mirar, a trabajar para el porvenir. Transforma las experiencias en facultades que ejercitará en su próxima existencia en el plano físico. Fijaros que cuando no estemos físicamente presentes, ni en el astral, que estemos en el mental concreto, ya estaremos trabajando para la próxima encarnación, transformando las experiencias en facultades, facultades que serán innatas en la próxima existencia. Por eso siempre se nos está diciendo que en la actualidad lo que estamos haciendo es preparar nuestra próxima existencia, nuestra próxima vida. Y que para hacer esto hay que trabajarse a sí mismo. Y llega un momento en que uno no duda en absoluto que su deber, su trabajo, su dharma es llegar a encontrar ese hilo de Ariana que lo va a conducir precisamente a la cueva del corazón espiritual, donde realmente está la perla divina del Dios superior esperando el momento de contactar con una personalidad que se ha purificado con el fin de establecer el trabajo que debe de hacer a través de esta personalidad, que es transmitir la visión de lo que hay en el interior hacia el mundo manifestado. Eleva entonces sus pensamientos a potencias en la vida interior, de modo que estas experiencias se convierten en facultades y las aspiraciones en poderes que va a ejercitar en su próxima existencia. Cuando todo esto se cumpla, segada ya, digamos, toda la hierba, consumidos todos los frutos, y asimilados enteramente por el Jivatman o el yo, cosecha ya el vacío cuerpo mental concreto, desecha ya el vacío cuerpo mental concreto, es decir, el cascarón que para nada le sirve ya. También, no es que muera, porque el cuerpo mental no muere. Sería un tema para otra conferencia. El cuerpo mental en sí mismo es prácticamente inmortal para la personalidad, Pero llega un momento en que cuando una conciencia ha alcanzado un grado de elevación lo suficientemente alto como para ver realizada su conciencia inmortal, entonces ese cuerpo causal también se desvanece. Bueno, sería un tema para otra ocasión, que es realmente muy interesante, muy ameno, y entonces nos damos cuenta que cada vehículo tiene una función que es permanente mientras su existencia está presente. Cuando todo esto se cumple, hemos dicho, el yo desecha ya el vacío cuerpo mental, porque ya no hay nada en ese cuerpo mental concreto, es decir, se ha transformado en un cascarón que para nada le sirve en absoluto lo concreto. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Pues que la conciencia real de aquello que somos ha ascendido al cuerpo causal. Por lo tanto, ya no está en el cuerpo mental concreto. Y lo desecha porque ha entrado en su propia morada, en la morada del alma. El cuerpo causal es la morada del alma. El alma que reencarna. Y reencarna a través de un contacto que se mantiene durante toda la existencia, que es conciencia. Porque ¿qué es lo que se desarrolla en el hombre? Es la conciencia. Ahora vosotros sois conscientes de que estáis en un estado de conciencia virgínica. Pero como no sois autoconscientes en el astral, cuando os vais a dormir, poca cosa recordáis al despertar. Porque el yo no está en el sueño. Bueno, sería más largo para explicar, pero en otra ocasión, si queréis, os lo explico. Porque es fantástico el conocimiento por el que la conciencia va pasando de un cuerpo físico al cuerpo astral, del astral al mental, del mental al causal, y cuando ya realmente uno ya está en contacto directo con su propia triada superior, entonces es magnífico darse cuenta que del causal poder pasar al búdico, la conciencia, porque no hay forma ya en la conciencia triada superior, no hay forma, hay conciencia real, la conciencia es la herramienta de Dios. Digamos que son sus manos la conciencia del yo. Por eso hay una avanzadilla de la conciencia que siempre va por delante. Entonces, si queréis llevarlo al terreno de la personalidad, ahora sois conscientes y entonces que la conciencia trabaje siempre del mental hacia arriba. Porque si trabaja del mental hacia abajo, vuestra conciencia es física, mental o astral o emocional. Si queremos que sea de un aire de espiritual o espiritualizada, entonces que nuestros pensamientos vayan de aquí para arriba, hacia la conciencia del causal. Y entonces la vida cambia completamente, porque hay desapegos totales y absolutos, porque nuestra vida entonces se centraliza en la vida del cuerpo causal, que es espiritual, y se desconecta del mundo fenoménico de los apegos. Entonces, nuestra consciencia transmite el resumen de los resultados de su vehículo permanente al verdadero cuerpo manásico, causal o mental superior. Es decir, cuando ya ha desechado el mental concreto, entonces esta consciencia real que pasa de un plano al otro transmite el resumen rápido, no detallado, resumen de los resultados de este vehículo permanente que es el cuerpo causal. Porque sabéis que en el cuerpo causal también hay lo que se llama los archivos akáshicos de la naturaleza, donde ahí está toda nuestra historia, todo lo aportado de las vidas pasadas está. Todo lo que es constructivo, positivo, esencial, espiritual, todo está archivado en el cuerpo causal, con lo cual ahí entraríamos en contacto con toda nuestra historia, pero no con los aspectos negativos, sino con aquello que entró, que es superior y divino y extenso espiritualmente. Y entonces, mientras este vehículo inferior, que sería el cuerpo mental concreto, se disgrega, volviendo a la masa común de la materia mental. Esta es la razón por la que en cada encarnación tenemos un cuerpo mental nuevo. Un cuerpo mental nuevo que no puede recordar nada de lo que ha vivido el espíritu o el alma en otras existencias. No lo puede recordar porque no lo ha vivido. Solamente se puede recordar la vida del pasado cuando nuestra conciencia entra en contacto con el mundo causal. Y si estando viviendo físicamente aquí en este mundo en el que nos encontramos, tuviéramos la suerte de entrar en ese mundo causal, entonces sí que conoceríamos nuestras vidas del pasado. No la pasada, sino todas las vidas del pasado, porque realmente estaríamos en contacto con el archivo akáshico de todas nuestras vidas pasadas. Pero para ello es indispensable la transformación de la naturaleza humana en divina. La transformación de una naturaleza humana en divina quiere decir prescindir de todos los apegos que tienen ligada nuestra conciencia en el mundo de las formas, en el mundo de los deseos, en el mundo de las satisfacciones, de la atracción, de la repulsión. Todo esto tiene que desaparecer para poder obtener esa conciencia gloriosa que soñamos. Pero ya no será un sueño, será una realidad. Dependiendo del desarrollo alcanzado y también de la siembra recogida, el alma se estará más o menos tiempo en su morada, es decir, en el cuerpo causal. La morada del alma estará más o menos. Cuanto más avanzada está la conciencia del individuo, más tiempo está en la morada del alma, que es el cuerpo causal, preparando su próxima encarnación, claro está. Hasta que llegue la ocasión de renacer nuevamente en el mundo físico. Cuando le llega la ocasión de renacer en el mundo físico, quiere decir que nadie le dice que tiene que volver. Él es juez de sí mismo y al haber entrado en contacto con su pasado, sabe realmente que hay cosas que deben de ser transformadas, pero que ya está preparado para poderlo hacer. Porque en el mundo causal, ahí se recoge la fuerza suficiente para emprender una nueva vida y llevar a esa mente nueva que va a tener, a ese cuerpo emocional y físico, tiene el poder, si es que ya lo ha desarrollado, para encauzar la educación mental, emocional y física de esa nueva encarnación. Entonces, cuando llega el momento, se despierta lo que se llama Trishna, que es el deseo de nuevas experiencias en la vida terrestre. Y quien lo trae a este mundo físico es precisamente el karma del pasado. Porque si no hubiera karma, no habría necesidad de venir. Solamente el karma nos trae nuevamente a este mundo porque hay cosas que deben de ser transformadas. Semillas que deben de ser recogidas en el futuro. De este impulso de Trishna se condensa un nuevo cuerpo mental y un nuevo cuerpo astral alrededor de sus respectivos átomos permanentes y luego se forma también un cuerpo físico para proceder a través de él nueva siembra y nuevo logro de experiencias. No voy a entrar en el detalle de qué manera se forman estos cuerpos mental, astral y físico. Lo he explicado en infinidad de ocasiones, pero si queréis de alguna manera profundizar en el mecanismo de cómo y de qué manera nos afirmamos con estos cuerpos mental, emocional y físico, pues yo os dirijo al cuerpo causal de Arturo Powell. Ahí encontraréis cómo y de qué manera. Y también en el doble etérico de Powell. Y también en el cuerpo astral de Powell. Estos libros explican perfectamente de qué forma Trishna lleva la conciencia que está en el causal a crear un cuerpo mental concreto, un cuerpo astral de deseos y un cuerpo físico. El cuerpo físico, la entrada en el cuerpo físico es distinta y ahí entran pues distintos, digamos, pormenores en el que tendréis que trabajarlos porque entran también los señores del Karma, los cuatro de Barajas, y que es realmente maravilloso el trabajo que realizan y realmente la maravillosa función que realiza el vehículo que va a ser madre de esa nueva criatura masculina o femenina. De este impulso se condensa un nuevo cuerpo mental, un nuevo cuerpo astral y un nuevo cuerpo físico. Tal es el funcionamiento de la rueda en que cada uno de los mundos y tal también es su fin. El fin es obtener experiencias, sufrir los resultados negativos, saborear los frutos del bien, asimilándolos para más copiosa y óptima siembra al volver a nuestro mundo. También es importante darse cuenta que cada nacimiento es la llegada a un reino o mundo y cada muerte es la salida de él. Pero la muerte en el mundo inferior es el nacimiento en el inmediato superior, pues nacimiento y muerte son ideas correlativas, unas se siguen a la otra. Cada nacimiento trae consigo una nueva experiencia y cada muerte en este mundo físico, morimos para nacer en el astral. Morimos en el astral para nacer en el mental concreto. Desechamos el mental concreto y entramos conscientemente en el mental superior o banásico causal, también llamado Devachan superior. Así que nuestro viaje consiste en repetidas muertes en los mundos de que salimos y repetidos nacimientos en los mundos que entramos. Por lo tanto, nacimiento y muerte son palabras significativas de la sucesión de experiencias en los tres mundos. El Jivatma o el yo, después de pasar por la experiencia de los reinos mineral, vegetal y animal, nace como ser humano. Sus facultades intelectuales están poco desarrolladas y no puede mostrar la plenitud del aspecto sabiduría de Ishvara, porque la evolución de este aspecto se inicia en el salvaje. Como ya sabéis, la naturaleza del Jivatma, o yo superior, como reflejo de Ishvara es Trina. Primero, el aspecto del saber, conocimiento e inteligencia. Segundo, la cesación o extirpación del deseo. Y tercero, la función práctica, especialmente piadosa, de la actividad. Un momentito. Pero es necesario reconocer que estos tres aspectos que acabo de nombrar pertenecen a la luz, a la que no podemos renunciar, puesto que es la parte de la naturaleza jivatma o monádica o yo y corresponde al aspecto felicidad del mismo Saguna Brahman o Dios manifestado. Esto es lo que se ha ganado en la revolución de la rueda. La facultad de ver que una cosa es mala cuando la experiencia exteriormente se lo demuestra. Esta es la diferencia entre los hijos del hombre civilizado y los hijos del salvaje. En un nuevo cuerpo, y esto es importante tenerlo en cuenta para todos nosotros como estudiantes, en un nuevo cuerpo, todos, absolutamente todos, somos ignorantes. Todos hemos de aprender por exterior experiencia. Lo que es justo y lo que es injusto. Pero unos responden satisfactoriamente a las enseñanzas a causa del conocimiento y experiencia que atraen de atrás consigo, mientras que los otros no pueden todavía responder a ellas. Esto tiene que quedar claro. Así están eslabonados los mundos, y en ese modo, y de este modo, los inmanifiestos poderes del Jivatma o el yo hallan cada vez mejores órganos, mejores vehículos con los nuevos cuerpos que nacimiento tras nacimiento van obteniendo o van teniendo. Tengamos presente que los deseos por los objetos del mundo astral atan con lazos más fuertes, aunque más sutiles, que los que nos ligan a este mundo físico. Y si deseamos los gozos del mundo celeste, los lazos son todavía mucho más fuertes y sutiles. Así que, por todos estos lazos, estamos atados a la rueda de estos nacimientos y muertes, y cuando se abandonan todos los deseos que en el corazón se refugian, el mortal llega a ser inmortal. Así empezamos a conocer que debemos desechar poco a poco todos los deseos, pero, atención, todos menos el deseo del yo, en mayúsculas. Este deseo debe subsistir porque es de la naturaleza del yo. El amor del yo por sí mismo es su verdadera y peculiar naturaleza. Este deseo subsiste en la luz cuando se desvanecen todas las sombras. Subsiste en la luz cuando se desvanecen todas las sombras de deseo por los mundos inferiores. Los deseos que aquí conocemos pertenecen a los cuerpos, y con los cuerpos pasan. El deseo por el yo permanece siempre, y por él, que el conocimiento del yo conduce, alcanzamos entonces la inmortalidad. Mientras pensemos que somos cuerpos, quedaremos atados al cuerpo. Mientras pensemos que somos la mente, quedaremos atadas a la mente. Mientras pensemos que somos lo inferior, permaneceremos en lo inferior. Pero si pensamos que somos el yo en mayúsculas, permaneceremos y seremos siempre el yo. Así que es importantísimo para todos nosotros, estudiantes de teosofía, que desempolvemos y desenvolvamos nuestra mente superior, a pesar que la inferior es un obstáculo enorme para lograrlo. Ahora bien, la mente superior unida a buddhi o discernimiento, siendo como es el aspecto de sabiduría del yo, puede conocer al yo. Al morir el cuerpo del yo, se apodera de prana y entra en la cueva espiritual del corazón con luminosa entrada, saliendo seguidamente por la cabeza o cualquier otro punto. Cuando el yo se va, le sigue la vida. Cuando se va la vida, le siguen todas las vidas. Así como el conocimiento, la sabiduría, las acciones y el recuerdo del pasado. Todo le sigue. Queridos, todos, ningún hombre puede hallar el yo si no se aparta de malos caminos. En tanto se siga por el mal camino, el yo quedará oculto por una especie de nube que no podrá disipar. Debe rechazar la injusticia diciéndose a sí mismo: yo no soy esto. Cuando caemos en la tentación, entonces uno tiene que decirse a sí mismo: yo no soy esto. Pero debe decirlo con su conducta, lo mismo que con sus labios, no solamente a través de la lengua o de sus labios, sino a través de su propia conducta, así como por concentración, por meditación, por fijeza de pensamiento. Viene después Buddhi, el cuerpo de conocimiento, la razón pura. Después obtiene el cuerpo de Atman. Ahí hemos empezado por el causal, el mana superior, el Buddhi, y ahora ya el cuerpo de Atman. Y siendo este de un goce indescriptible, también hemos de decir, tampoco soy esto. ¿Os dais cuenta? Hablamos de Atma y aún estamos diciendo, tampoco soy esto. Lo que se nos está diciendo, lo que intentan hacernos ver, comprender, es que dominemos la palabra mediante el mana superior. Dominemos la palabra mediante el mana superior. El manas por el discernimiento de Buddhi, dominemos a su vez el discernimiento por el gran Atma y dominemos a este Atman en la plenitud de la mónada o el Jivatman. Y por encima de la mónada, el Purusha o espíritu puro, que en realidad es nuestra propia meta suprema. El pensamiento eficaz es el que se identifica con la vida y no con la forma. No debemos verbalizarlo, sino vivirlo con obras. Respecto a la mente, debemos desprendernos tanto de los pensamientos que nos afligen como de los que nos halagan y deleitan. Así que deduzco que los pensamientos placenteros de la mente y el esplendor de la imaginación no son míos, por lo tanto, no pueden quebrantarme, ni atraerme, ni repelerme. La verdad es que son muchos, muchos los que han llegado a la etapa en que dicen que ya no les atraen nada las cosas. No obstante, fijaros bien, son pocos los que pueden decir que nada les repele. Porque la repulsión y la atracción son tremendas ligaduras y mientras estemos bajo el dominio de ellas, no seremos libres. Esforcémonos etapa tras etapa en descubrir nuestro yo interno. Y para ello empecemos por dominar el impulso de la lengua, la vista, y no permitamos que diga palabra mentirosa o inconveniente, que no hable con ofensa, ni critique con rudeza, ni juzgar, ni condenar a nadie. Permitidme recordar una frase de la extraordinaria escalera de oro de la señora Blavatsky, que todos conocéis, y que dice: animoso soportar de las injusticias personales. En nosotros está en más o menos grado el hábito de juzgar la conducta de los demás. Estoy convencido de que si nos restringiéramos a nuestro propio sendero y procuráramos seguirlo derechamente, la vida nos lo agradecería enormemente. Hasta que el hombre no se aparte del mal camino y refrene su lengua, sus ojos estarán ciegos y no podrá ver. Si se complace en oír críticas mordaces e incisivas murmuraciones sin ver el yo en todo, que no espere que la sombra, que es el físico, se desvanezca, dejando algo más visible, la gloria del yo. Es posible que todo lo dicho para algunas personas permanecerá excesivamente metafísico y poco práctico, pero el caso es que lo verdaderamente práctico procede de lo metafísico, que del bien pensar nace el bien vivir y de la recta comprensión el amor justo. Las sanas creencias tienen grandísima importancia. No es verdad que nada importe lo que el hombre crea. Solo debemos observar su conducta. El adagio popular dice: cuando la raíz se corcome, el árbol está condenado a muerte. Lo cual quiere decir: el hombre se convierte en aquello que piensa. Hubo tanto en lo bueno como en lo tanto en lo negativo como en lo positivo. Hubo un tiempo en que se pensaba, hubo un tiempo en que se penaba la libertad de pensar, sin que fuera eximente la buena conducta, siendo circunstancia agravante el pensamiento a que se llamaba herejía. Ningún hombre es juez de otro hombre, ni su maestro en la esfera del pensamiento, sea en religión, en política moral o filosofía. El pensamiento debe ser libre sin obstáculo. Pero para que eso sea verdad, no pongamos la ilógica consecuencia de que no importa lo que uno piense. Desde luego que tiene gran importancia lo que uno piensa. Si pensamos negativamente, los actos serán erróneos. Por lo tanto, si pensamos noblemente, los resultados serán elevados y puros. Quería hacer un inciso, pero no lo hago. Yo lo haré en otra ocasión, cuando se habla de pensamientos negativos o de positivos. Lo dejaremos para otra ocasión. Ahora bien, pensar es lo mejor y no pensar es lo peor. ¿Vosotros creéis que la mente superior puede dejar de pensar? Nunca. Porque realmente es el tercer aspecto de la trina manifestación del logos, la mente creativa. Eso no puede dejar de pensar. Decía Jante Hoskins: la mente que no piensa es una mente idiota. Son sus palabras, no es la mía. Lo cual quiere decir que la mente siempre tiene que pensar. Pero ¿qué tipo de pensamiento? ¿En qué dirección? Esto es lo más importante. Tener aspiraciones elevadas es como poner la saeta en el arco de la voluntad apuntando a una diana llamada sabiduría. Mantengamos en alto nuestros ideales teosóficos y a la vez seamos limpios y caritativos en nuestros juicios sobre el prójimo, porque el ideal seguro que nos realizará y la caridad levantará el hermano caído, nunca se levanta a un hombre pisoteándolo. Así que lo que hagamos a nuestros hermanos, esto recibiremos y nosotros en esa o en otra existencia, tanto en lo bueno como en lo malo, ya que solo viviendo la experiencia uno se da cuenta del resultado de lo que en su día él mismo sembró. Y por último, solo me queda que decir que cuando el yo contempla su real naturaleza, alcanza su verdadero fin y cesa todo sufrimiento y pena. Y con esto, muchísimas gracias por vuestra atención, aunque ha sido un poco largo, me ha parecido que sería interesante cumplimentar de alguna manera, aunque somera, esas cuatro conferencias de Annie Besant en una sola conferencia, que es difícil de hacerlo, pero no me he dejado nada en el tintero, no lo creáis.